El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió un mensaje de felicitación que le enviara Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del Partido del Trabajo de México, en saludo al 72º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. El remitente expresó su convicción de que el Partido del Trabajo de Corea obtendrá el triunfo en la defensa de la soberanía del país y la dignidad de la nación al rechazar las provocaciones frenéticas del imperialismo yanqui para doblegar a la República Popular Democrática de Corea. También deseo de corazón al máximo dirigente Kim Jong-un mayores éxitos en su noble trabajo.